Sales. Hablamos de música. Hoy, geografía musical. Compositores que han hecho homenaje a otros países o a su propia tierra. Nikolai Rimsky-Korsakov nos habla de una gran Pascua rusa. La gran Pascua rusa tiene una historia simpática. Pues indudablemente en la iglesia ortodoxa se celebra pues como la gran fiesta, y pues, en la iglesia católica también, aun cuando muchas veces los católicos no nos damos mucha cuenta de eso, de que la gran fiesta, las dos grandes fiestas, pues, pero la gran fiesta de la religiosa es la Pascua, es la resurrección de Cristo. Ahí es el momento en el que toda la teología tiene sentido, todo se realiza a través de eso, Cristo resucitó. Y esa cosa en la iglesia ortodoxa es la fiesta suprema, coincidiendo también con la época en que empieza por lo menos a surgir los primeros síntomas de la primavera. Se conjugan un mundo de cosas que son muy lindas, y entonces la celebración de la Pascua tiene pues un carácter realmente extraordinario. Una fiesta popular, religiosa y todo lo que se quiera. Y pues dentro de la obertura, Korsakov trata de describir una escena que dice haber visto en una celebración de la Gran Pascua en Rusia, de un borracho que estaba en el atrio y sonaban las campanas anunciando la Pascua, y el hombre se va emocionando y entonces finalmente se ponía a bailar al compás de las campanas. Esa historia un tanto truculenta y cómica es lo que le sirve a él de base para una obra que es realmente muy bien hecha. Es una obra de una bella realización, porque curiosamente el señor Korsakov tal vez no se le ha querido reconocer toda su dimensión y su importancia dentro de la música rusa. Muchos son los compositores rusos que no existirían si no hubiera sido por Korsakov. Él le dio la mano a todos esos del grupo que se llamaban Los Cinco, y muchas obras que apenas eran bosquejadas o bocetadas de una manera muy somera, él las convirtió en verdaderas obras, es decir, hasta ponerlas en condiciones de ser ejecutadas en público. No hablemos de las grandes óperas, por ejemplo, El Príncipe Igor de Borodin, esa obra en la que trabajó el señor Korsakov, ayudado de su discípulo Glazunov. Esta es una obra en la que la participación de Korsakov hizo que esa obra saliera a flote, porque si no, no pasaba de ser un bosquejo, y un bosquejo que no tenía ni pies ni cabeza. Glazunov, que era una especie de un portento raro, era un muchacho de unas dotes excepcionales, había oído la interpretación que Borodin había hecho al piano de la obertura. La oyó una vez en casa de Borodin y fue capaz de reproducirla después completa para que Korsakov la instrumentara. Ahora, muchas fueron las escenas que estaban completamente desconectadas. Toda esa conexión de una escena a otra la hizo el maestro Korsakov. Y lo mismo ocurre con Mussorgsky, en más grande escala todavía. El Boris Godunov es una de esas obras en las que Korsakov metió la mano muy fuerte. Es decir, hay muchas escenas enteras compuestas por Korsakov. Ahora, que tenía la habilidad no solamente de respetar el estilo del autor, sino de darle cierta consecuencialidad a la música. Por eso creo que Korsakov es uno de los músicos más grandes que ha dado Rusia y más meritorios, pero no se le reconoce muy poco. Se le reconocen cosas, por ejemplo, las sinfonías de Korsakov ni se mientan. Y no hay ninguna duda de que hasta la aparición de Tchaikovsky son las mejores sinfonías que se hayan escrito en Rusia. Después aparece la primera sinfonía de Glazunov, que es pues extraordinaria. Pero en su momento fue un sinfonista de primera línea. Se le reconoce y de más o menos como de mala gana el mérito de haber compuesto Scheherazade. Scheherazade es una de esas maravillas de la poesía, del poema sinfónico, pues, porque realmente es uno de esos relatos tan pintoresco y tan, tan encantador como el de las Mil y una Noches, hecho con una instrumentación y con un encanto melódico y armónico extraordinario. Esta obrita, que es una de las pocas que se la reconoce, a un autor que es de una fertilidad y una abundancia extraordinaria, casi que se le reconoce, y eso de mala gana, sus actividades como pedagogo, que es la, yo creo que la actividad más triste que puede haber un compositor es la pedagogía. Por ejemplo, poco se recuerda que Igor Stravinsky fuera su discípulo. Y Igor Stravinsky pues nunca ni lo dijo ni lo reconoció, pero todo el mundo lo supo, pues porque en realidad se había apartado mucho de la trayectoria y de la sensibilidad musical de Korsakov, que es en otra forma uno de esos tipos internacionales, gracias a su oficio que nunca perdió de marino. Él fue un oficial de la Armada Rusa y siguió siendo. Y cuando ya era un músico muy famoso, le cambiaron el título o el cargo por inspector de bandas de la Armada Rusa, pero el oficio era ese, era recorrer y oír bandas y orquestas donde las hubiera para darles cualquier indicación y cualquier, digamos, cualquier asesoría. Y eso le permitió a él una vida cómoda y pues muy, muy movida y recorriendo el mundo. Esta es una de esas obras que tiene mucha relación con eso. Es decir, con esa visión casi que universal de la del fenómeno geográfico. Aquí lo de la Gran Pascua Rusa más bien se refiere a la Gran Pascua Ortodoxa, más que rusa. Pero es la historia, sí, según la anécdota que contábamos al principio, es lo que él vio en su propio pueblo. Porque la Gran Pascua, pues indudablemente que se celebra, como lo recordarán los oyentes, en la famosa novela de Cristo de nuevo crucificado de Kazantzakis, que se enmarca dentro de esa. Todo el principio de la novela es sobre la celebración de la Gran Pascua en Grecia, que era otro de los países ortodoxos, donde es una fiesta de esas que invade de arriba abajo el pensamiento de la gente. Obertura La Gran Pascua Rusa, en una selección de Nikolai Rimsky-Korsakov.